Practical English. Mensajes SMS. I'll see you tomorrow. Nos vemos mañana. Be there at 8. Estate allí a las 8. Are you okay? ¿Estás bien? Dinner later at 7. ¿Cenamos luego a las 7? Thanks. See you. Gracias. Hasta luego. Please send it to me. Mándamelo, por favor. Great. Talk soon. Genial. Hablamos pronto. By the way, I'm not coming. Por cierto, no voy. Be seeing you. Hasta luego.